Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bienvenidos a nuestro programa Están Hablando de Jazz. Como todos los martes a las 22. Estoy probando una nueva presentación. Sorprender. Joder. Ahí estamos. Che, bueno, hoy un día lindo, Hoy sí, con un invitado acá vecino de Bahía Blanca, Ajá. Leandro García de la Maza, un pianista que lo venimos escuchando en varias ocasiones y en varios discos, sí, porque, sí, está porque en el... acompaña a varios. Y bueno, nada de eso. Che, no, nada, que estamos acá en la FM Indie Rock, la 104.7. No se olviden de escucharnos todos los martes a las 22, pero también estamos en esta misma los sábados a las 20. Ajá. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro, la verdad. Bueno, genial. Después recordamos a la gente que nos retransmite tan gentilmente. Bueno, y no, te comentaba de Leandro, porque sí, Leandro García. Sí, que el primer tema que vamos a escuchar también formó parte del disco de Mumy Pearson, hablamos, el último disco de Mumy, que se llama Resolutions, y que salió ahora en junio del 2025. Sí, sí. Y de este disquito de Mumy, que la acompañan también Tomás Fraga, bueno, el mismo Leandro, Hernán Casiva, Martín Freiberg y Arthur Schwartz. Vamos a escuchar un temita. Dale. El primer tema del disco, que se llama Make the Men Love Me. All right. Thank you. make the man love me now. By and by, I'll make the man happy. 'Cause I know how. He must know. Oh, Fantástico, ¿eh? El disco de Mommy Pearson, Resolutions, tiene 9 tracks list. Y los músicos, entonces son, en este caso, porque hay varios músicos, claro. En este caso están Tomás Fraga en guitarra, Leandro García de la Maza en piano, Hernán Casiva en contrabajo y Martín Freiberg en batería. Bueno, hermoso, ¿eh? Hermoso, sí, la verdad, bueno, una... Como todo lo que hace Mumi. Muy lindo lo que hace Mumi, bueno, una gran satisfacción que tenga su primer disco, ¿no? Sí. Persona que tiene una gran carrera artística por delante en el sentido de las grabaciones, me imagino. Sí, sí, que trabaja mucho para... Sí, sí, y aparte que el tipo de repertorio que va variando no solamente en el jazz, sino porque ahí veo Shira de Johnny Mitchell, tiene como varias aristas que son muy interesantes. Sí, así que bueno, nada. Una alegría este disco está lanzado. Y también uno quería decir, vos sabés que hablando un poco del programa, que no solamente estamos en radio, estamos en las redes sociales. Ah, claro. Sí, para que algunos lo quieran ver en vivo, estamos en Instagram, Sergio Troiano 714. En vivo los martes a las 22, en Facebook Sergio Troiano también, y después el programa va a estar en nuestra nueva página. Ay, sí, quiero anunciar que tenemos una nueva página en Facebook que se llama Están Hablando de Jazz. No me digas. Sí, señor. y donde están, va a haber, están los programas, hay música de las personas que van a participar o que vamos de los músicos que vamos a como adelantos. Claro, adelantos, pero bueno, temas sí, también. Sí. Así que bueno, estamos en pleno desarrollo de esta página, que tuvo bastante éxito, digamos, rápido. En un ratito. Suerte. Así que bueno, vale. Mucha suerte para nosotros. les deseamos mucha suerte a nosotros. Imposible perderse porque se llama igual que el programa, exacto. Así que en las redes. Y sí. Sergio Troiano 714 en vivo en Instagram el martes. Ya estamos ahí conectados con Leandro García de la Maza. Pero vamos a escuchar algo de su música, ¿verdad? Sí, no, te quería agregar de este disco de Mumi, que también la discográfica es Club del Disco. Ajá. ¿Viste que hablábamos el martes pasado? Estoy fascinado con esta gente, fascinado con lo que está haciendo. Produce, verdaderamente, sí. Es muy importante. Estoy muy tentado de poder charlar con ellos también en algún momento. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora sin más, como decía, vamos a escuchar del disco Anecdotario Acto 1, a Leandro García, a Flavio Romero y a Juan Cava, en el tema que se llama Güemes. Thank you. espectacular, wow, muy lindo. Qué fuerza. Qué vivaz, exactamente. Qué lindo. Esto era parte de Anecdotario Acto 1, porque también tiene Anecdotario Acto 2. Los dos salieron en el 2023. Y los dos, por, creo que los dos, ¿no? Sí, pero este por la, la discográfica, que también la traemos siempre a colación, siempre. Y La Desierta. Por supuesto. Este, en el Anecdotario Acto 1 tiene, los temas son Güemes, La Pausa Bajo el Cielo, Noviembre y Obstinado. Y Anecdotario Acto 2 tiene el Anecdotario, que se llama igual que el disco, Apolinio, sí. Juego para Vos y Asilo en tu Corazón. Después vamos a escuchar, me encanta, Juego para Vos. Me encanta Asilo en tu Corazón, lo puse ahí en las pistorias, me encanta. Ah, bueno, soy fan, bueno, de ese tema aparte. Este, por ahí lo, yo había elegido también Juego nuevo, para, ¿no? Vos. Bastante, bastante, bastante nuevo. 2023 los dos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, escuchamos uno más. Uno más y después charlamos un rato con él. Dale, y escúchame, y lo acompaña entonces Flavio Romero en contrabajo y Juan Cava en batería. Espectacular. Entonces escuchamos el otro tema de Anecdotario Acto 2, Juego para Vos. Thank you. Bueno, y escuchábamos parte del disco Anecdotario 2, acto 2 de Leandro García, con Flavio Romero y Juan Cava, que lo acompañaban. Y el tema se llama Juego para Vos. Bueno, muy lindo, la verdad, espectacular. Sí, me encanta la sonoridad, ¿viste? Yeah. Así que bueno, si podemos charlar un rato con Leandro. Parece que sí. Bueno, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno. Muy bien, se ve bien también. Bárbaro. Bueno, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. No, buenísimo poder, viste, mostrar la música del jazz argentino, bueno, y nosotros, ¿no? Ya que tenemos un programa, expandir un poco la cosa, parece que está buenísimo, y bueno, conocerlo y charlar también un poco, viste, que hace un montón que no nos veíamos, viste, que está bueno eso también. Sí. Así que para nosotros también un placer. Sí, me acuerdo aún de la fecha con Sergio en Treza. Y bueno, muy lindo todo, así. Sí, estuvo buenísimo. Sí, viste. Trata de hacer cosas siempre. Bueno, Sergio es muy inquieto también, ¿no? Y nosotros, Es cuestión de Sergios. Sergio, sí, total. Sí, bueno, nada, feliz un poco, siempre que, porque en realidad hace bastante que te damos por llamarte, porque el tema de que apareces en un montón de discos, o sea, tenés una vida muy activa ahí en la movida, ¿no? De esto, del jazz, ¿viste? Así que, bueno, eso, contanos un poco cómo estás pasando. Bien, muy bien. Yo soy de Bahía Blanca y estoy en Buenos Aires hace ya, creo que casi 12 años, 11, 12 años. Y sí, ya me siento a gusto dentro de lo que es el ámbito o el circuito, viste, del jazz, pero sobre todo también de las propuestas de música de los distintos colegas, ¿no? Colegas, amigos que se arriesgan a escribir su música. Después, por supuesto, también disfruto mucho de tocar tradición y también lo hago. Pero bueno, sobre todo hay encuentro un gran placer en grabar y tocar con grupos que tienen propuestas un poquito más arriesgadas, no solo desde lo compositivo. Por ejemplo, el disco de Mumi, no tocamos ninguna compo de ella, pero ella se mandó unos arreglos espectaculares, unas rearmonizaciones, claro. Viste, cosas bastante, sí, no sé si la palabra es novedoso, pero arriesgado quizás, viste, y la verdad que eso se disfruta mucho. Así que sí, me siento muy a gusto. Buenos Aires es una ciudad que es impresionante la cantidad de grandes músicos que hay. Y no sé realmente cuántos polos culturales tan grosos hay en el mundo como Buenos Aires. No son muchos, la verdad. Así que bueno, contento por ese lado. Uy, se corta un poquito. Sí, estábamos escuchando el disco tuyo, Anecdotario, acto 1 y 2. ¿Es lo último que hiciste esto o tenés algún otro disco? Porque no encontramos, o sea, yo busqué y encontré como... Sí, Anecdotario es lo último que hice en el 2023. Sí. Y antes de eso tengo otro disco que salió en el 2016 que no está en Spotify en este momento, que se llama Despierta. Y ahí toca Tomás Fraga en guitarra, Juan Torres en sax, está Hernán Casiva en contrabajo también, que grabó ahí en el disco de Mumi. Y Damián Alegretti en batería. Así que fue, era otra, una música bastante distinta, otra agrupación. Y bueno, esos son los dos discos que saqué por el momento. Y ahora, bueno, estoy trabajando un repertorio piano solo para que el próximo disco, que calculo que lo grabaré el año que viene, bueno, sea solo, solo piano. Eso básicamente. ¡Apa! Ah, mira, ahí, bien, ahí también bien jugado. ¡Epa! Sí, sí, sí, estoy, estoy tratando de, bueno, de estudiar, de terminar algunos arreglos, pero bueno, quería ahí una experiencia un poquito más, más introspectiva. Y a mí me gusta mucho el piano solo. De hecho, yo tengo una formación académica de piano clásico en el Conservatorio de Bahía Blanca. Ah, mira. Sí, entonces, bueno, volver un poquito a eso, más allá de que no sea música clásica, es un poco el tema del despliegue dentro del instrumento, así que estamos trabajando, podemos lanzar. Qué genial, porque todo un desafío, ¿no? Todo un, claro, un instrumento, un disco, este, sacarle, buscarle, este, experimentar, está buenísimo, pero este, qué buen desafío. Sí, sí, ni hablar, por supuesto. Sí, la dificultad está a veces en para los pianistas, sobre todo los pianistas que tocan repertorio solo, en encontrar lugares para tocar muchas veces. Le pasa a los pianistas clásicos. Y bueno, sí, la, veremos a qué espacios se atreven a, ¿no? A promover. Bueno, acá podés venir, mira. Ya, ya tenés un lugar, mira. Ya te estamos invitando, ¿viste? Vamos, bárbaro. Bueno. Sí, este, tenés razón, por ahí es cierto que es... No lo había pensado es eso. Vos sabés que la primera vez que le, que surge el tema, del tema de, claro, de conciertos e instrumentos solistas, viste que lleva, lleva, es una temática también. Sí, sí, sí, tengo algunos, varios colegas y amigos que son pianistas clásicos y bueno, ya conocen todos los pianos de la provincia, saben a cuáles ir y bueno, cada tanto. Había escuchado, por ejemplo, que en La Madrid hay un piano hermoso, este, y bueno, hay joyas, realmente hay pianos que son joyas desperdigados así por la provincia, este, y bueno, es cuestión de viajar y animarse, pero sí, es este... Es algo que no es tan, tan usual, tan común. Sobre todo los pianistas clásicos en general también tocan mucho con orquesta, ¿no? Conciertos para, claro, para piano y orquesta. Pero el repertorio piano solo es, este, no, no es tan común. Ay, pero qué tierno ir buscando pianos por el mundo ahí tocando. ¿Qué, no? Es todo, está bueno, sí, claro. Qué hermosa aventura ahí, ¿no? Con tus cositas ahí, porque a ver cómo suena en este piano, o a ver con este. Qué genial. Me encanta. Pero sí, no es, claro, música clásica lo que haces, es una experimentación, no, de no, composiciones tuyas o bueno, cosas, ¿no? Sí, sí, música, me quise inclinar más a la música latina, más bien argentina, uh-huh. Y porque bueno, medio que ahí yo vengo de una casa donde se escuchaba mucho folclore y todavía tengo muchísimo amor por toda esa música, por la música argentina en general, de hecho, o sea, sigo escuchando los mismos grupos vocales hoy por hoy, no sé, Los Trovadores, Dispersión, me gusta escuchar música argentina en general, y bueno, después también algún arreglo sobre música de Gismonti, una canción de Daniel Biglietti, así que sí, son los arreglo sobre música argentina más que nada y bueno, latinoamericana en general. Ah, qué lindo. Sí. Claro, claro, porque cuando uno sintetiza en el instrumento o con algunas propuestas, por ejemplo, en el caso de seas pianista como lo de Mumi, como vas a hacer de jazz o de grupo, por ahí uno tiene una intención, pero cuando cambia la propuesta, viste que surgen otras músicas, surge otra, che, esto, pero acá no tengo una tocalla, acá tengo que tocar, ¿viste? Sí, sí, surgen otras inspiraciones también. Claro. Y bueno, es este también es lindo, ¿no? Tratar de navegar distintas aguas, todo lo que se pueda, sobre todo para también salirse un poco esa zona de confort que a veces uno se acostumbra a estar también, ¿no? O también a uno lo suelen encasillar. Claro. Digamos, claro. De repente. Bueno, ahora no sé, ahora por ejemplo me uní a un proyecto de para tocar el piano en un grupo de salsa, por ejemplo. A mí la salsa me encanta. Así que. Claro. Está bueno, claro. Vale. De algo todos por otro lado, ¿no? Divertido. Pero más vale, se abreva de todos lados. ¿Qué te parece? Tal cual. Y vos siendo músico, digamos, de formación académica, digamos. ¿Cómo llegaste al jazz? ¿Cómo fue ese? Viste que el jazz es como una luz que te toca y que medio. Pero hay un momento, hay un. ¿Viste? Sí, totalmente. Bueno, yo eso en gran parte se lo debo a un docente mío, ahí de Bahía Blanca, Fernando Balestra, que seguro lo conoces. Ah, sí, sí, Fernando, divino. Sí, lo conocemos. Sí. Bueno, yo fui alumno de él y estaba medio por dejar el conservatorio y bueno, empecé a tomar alguna clase particular con él, él me empezó a mostrar un poco de blues primero, viste, y después el jazz y me terminé copando, así que sí, se lo debo en gran parte a Fernando eso, el interés primigenio y después, bueno, por suerte nada, decidí continuar formándome y bueno, después tomé algunas clases aquí en Buenos Aires y después, bueno, tuve la oportunidad también de viajar y estar en otros lugares y asistir también a clases particulares. Pero sí, fue toda una época en la cual me copé mucho con esa música, estudié bastante. Y bueno, era como ahí la lucha eterna de mis profes del conservatorio que me querían tirar. Yo estaba ahí nadando las dos aguas y a veces se enojaban porque se les sacaba tiempo a... Claro, es que es un temón, cosas, ¿viste? Que, estudiar, claro. Que básicamente las dos cosas son muy complejas realmente mantenerlo. Sí, sí, sí. Son mundos muy distintos. Mm. Y bueno, para hacer bien algo... no sé, hay pocos casos, ¿no?, de pianistas, al menos pianistas que naveguen las dos con ductilidad, ¿viste? No sé si es algo tan usual, ¿no? Y no, realmente no, pero, ¿viste? Son, ¿viste? Y se va encima si en un momento hubo una como una idea, ¿no?, de una música clásica que contenga el jazz y a la vez y viceversa, pero duró unos añitos, así, los 70, 80, y después ya, ahora hay un divorcio total, ¿viste? Ahora, antes había, qué sé yo, Rampal Bolín, tocabas algo, había unas obritas, ¿viste? Pero claro, ahora de ese tipo de obras, digo, porque justo la estaba, siguió siendo un emblema, digamos, y después no tenés más, ahora ya no hay gente del clásico que se interese en el jazz, ni jazz, gente jazzística que se interese en la composición académica. No, al menos desde lo que uno ve, por lo menos en lo que se dedica, viste, no suele ver pianistas de jazz, de estos grandes pianistas que escuchamos que estén haciendo clásicos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, no sé, bueno, se me ocurre que Jarrett, Chick Corea creo que grabó alguna vez alguna cosita, Brad Meldó, me parece que también estuvo coqueteando. Bueno, él tiene esta, quizás escucharon esta cuestión de que tomaba y después, creo que son las variaciones Goldberg. Tocaba la variación primero y después hacía su propia versión. Bueno, un monstruo total, ¿no? Bueno. Pero sí, no. No suele ser tan común, es cierto. Sí. Pero está bueno, porque escúchame, todo te suma un montón. Sí. Y sobre todo en la esencia del jazz, que se abreva de un montón de cosas y todo te sirve, todo suma, todo, ¿no? También para entrar en los repertorios. Yo lo que siento con respecto a los repertorios de piano clásico es que como pasan todos los instrumentos clásicos que están un poquito en un cierto límite, porque bueno, es tan vasta igual la obra de cierta época, Pero después, viste, está complicado, porque no es el color del jazz, estaría bueno para que se incorpore, digamos, como nuevo, un aire nuevo, otra cosita. Pero bueno, es como que va a costar mucho, digamos, ¿no? Tampoco es una necesidad, ¿no? Igual no, pero... Pero te acuerdas, Valentín era el que nos contaba que él estaba haciendo todas unas versiones en guitarra de temas clásicos. Claro, sí, Valentín hace una variación de un tema de Chopin, no sé, ¿viste? En bossa nova, ¿viste? Y divino, toca todo total. Él. Y está re chocho, ¿viste? Y está re bueno, quedó bueno, ¿viste? Pero sí. Claro, pero digo, ¿viste? A nivel más general, ¿viste? Como que es una lástima, ¿viste? Sí, de todas formas yo creo que... hoy por hoy, no digo, no quiero generalizar, pero por lo menos en el piano sucede que los grandes músicos de jazz tienen una formación académica. No sé si después por ahí, bueno, se dedican a otra cosa, pero viste, todos estos tipos que hablábamos y otros muchos más, ¿no? Que ya hoy se ha vuelto tan académico el jazz, si se quiere. Se ha institucionalizado y es como la música clásica de alguna forma. Claro, es que sí. Los conservatorios. Claro, los conservatorios tienen las carreras, quizás no tanto acá no está tan no es tan común, pero bueno, en Estados Unidos viste que todos tienen como es como una especie, y en Europa también eso es curioso, es como es una especie de nueva música académica. Sí. Entonces eso hace que se estudie también. Una base, ¿no? De música clásica. Y mira, nosotros lo vimos a Craig Tabor, ¿viste? Tremendo, vimos dos conciertos solo piano. Fuimos a verlo en Buenos Aires, ¿viste? Y lo vimos y lo volví a ver, ¿viste? Porque no la podía creer. Y el tipo maneja la música contemporánea, maneja el blues de jazz, el stride, ¿viste? Todo. Todo a la vez, ¿viste? Es un monstruo. ¿Viste lo sí, nos dejó con la boca abierta. Me dejó como, ¿viste? Pero claro, y ahí, ¿viste? Ahora yo se lo puse a un pianista clásico y me dice, no me interesa eso. Pero es como que me entendés. ¿Qué está tocando? Me dice, ¿eh? ¿Qué sé yo? Ahí sí, es impresionante. Pero ellos estudian mucho para eso, muchos. Para esa síntesis, digamos. Claro, totalmente. Y la mente bien abierta también, porque tampoco es para cerrarse, ¿viste? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Sí, bueno. Proyectos. No, sí, eso chivos. Te queríamos contar, a ver qué preguntar. ¿Qué estás haciendo ahora? A ver, algo que nos comentes, dónde te pueden ver. Bueno, actualmente está. Ahora vamos a tocar con Mumi, vamos a presentar el disco. Ah, qué lindo. A ver si lo tengo. Sí. El 19 de julio vamos a estar tocando con ella. Ah, mira, justo. En Press, muy lindo, no sé si lo conocen. Sí. Sí. Están recolectando. Sí, hermoso. Sí. Divino. Sí. Vamos a ir, vamos a ir. Justo vamos el 19. Buenísimo. Reservar la entrada. Buenísimo. Qué alegría, bárbaro. Les vamos a ir a ver si llegamos, por lo menos. ¿Y después? Después, mira, estamos prontos a grabar con Juan Torres Fernández, otro amigo de la casa. También oriundo de Bahía Blanca. Sí. Sí, también oriundo ahí, Juan. Con Juan tocamos desde que tenemos 15 años, más o menos. Ay, me lo imaginé. Y ahora, bueno, seguimos ya. Este es el segundo disco, es su tercer disco el que vamos a grabar, pero bueno, es el segundo en el que estoy yo. Y vamos a tocar en Virasoro, eso es el 4 de julio, y el 6 grabamos el disco. Ahora ya. Y, ¿qué más? Después estoy... Está muy, muy bueno, que escribe muy bien, arregla muy bien. Ese Noneto es un proyecto muy interesante. Vamos a grabar a fin de año con él y solemos tocar acá en Buenos Aires. Allí están Pablo Moser, Sergio Wagner, bueno, Bruno Varela, Piki Dutil, son varios músicos, Juan Filippelli, es un muy lindo grupo ese. Qué buen grupo. Qué lindo. Franco Espíndola, sí, Emma Famín, muy lindo grupo. Perdón, se cortó un poquito. Y bueno, ¿con quién es, cómo se llama el Noneto? Loneto es, lleva el nombre de Juan. Juan Presas. Juan Presas. Sí, porque sí. Se corta a veces. Se cortó el nombre, sí. Ah, perdón. Sí, Juan. Juan es un capo. Y después, bueno, también otro. Estoy en otro Loneto, que es de un saxofonista también de acá, Fito Nicolau. No sé si lo han oído nombrar. En alguna grabación, muy por ahí, muy pocas veces. Sí. Así que, y después, bueno, toco mucho más tradición y más, que son más tributos y cosas más, por fuera de la música original. Estoy tocando con Iván Buraski, que es un chico que toca la trompeta, canta. Todo el tiempo lo pasamos. Somos fanas de ella. Lo escuchamos todo el tiempo. Yo quiero cantar como él, por ejemplo. Sí. No sé si no tenemos hoy algo de él, pero sí, siempre lo pasamos, sí, porque hay pocos hombres. Bueno, con él tocamos seguido y bueno, en estos boliches que por ahí, Big Bop o boliches por el estilo que suelen también, ¿no?, programar este tipo de tributos y cosas así. Sí, que le canta a la gente. Sí, tal cual, sí, es un jazz más ATP, ¿no? Claro. Total. Sí, así que bueno ahí eso. Tenés, la escena de Buenos Aires sigue estando hiperactiva, como siempre, me imagino, realmente impresionante. Y bueno, una alegría que estés tan activo, porque realmente está buenísimo. Sí, es una escena linda, es una escena donde, por supuesto, hay... digamos, en general yo lo que digo es que es una escena muy muy piola, ¿viste? Yo toco con mis amigos y la paso bien y son, es toda gente en general, tengo todas cosas buenas para decir de por lo menos de la escena del jazz, que es la que conozco, casi todas cosas buenas para decir de todos los colegas, la verdad. Qué bueno. Así que eso también es lindo. Sí, se nota que hay una muy buena onda, nosotros vamos siempre y son como muy generosos. Una cosa muy, como, no sé decirle empática, pero. Sí, una buena predisposición. Claro, buena predisposición. De trabajar con el otro, está buenísimo. Eso es interesantísimo. Che, bueno. Totalmente. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar en el programa. Espero que sea la primera de varias entrevistas. Y cualquier cosa que estés grabando y cosas, mandalo acá, que nosotros estamos para difundirlo, viste, la movida esta que estamos haciendo. Buenísimo, esto está buenísimo, así que ahora también después lo voy a difundir un poquito acá. Dale. Todos los colegas y también la gente de Bahía Blanca. Así que muchísimas gracias a ambos, que tengan una linda noche, muchas gracias por la invitación. Dale, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a vos, gracias a vos. Lo mejor. Chao. Bueno, ahí estábamos con Leandro García de la Maza, un pianista bahiense, divino total. Bueno, sí. Y bueno, ahí estamos. Varios amigos se están uniendo al Instagram. Les digo que ahora cortamos y seguimos en un ratito. Así que quédense por ahí. Ahora retomamos la transmisión. Bueno. Che, bueno, mientras tanto les cuento a quienes nos están escuchando o nos van a escuchar. En las radios que nos retransmiten, ¿sí? Bueno, ahí estamos entonces los jueves a las 22 con la 101.7 FM, la compañía radio en Tandil. Los viernes a las 21 a la 87.9, la FM de la calle en Bahía Blanca. Y los viernes también, pero a las 22, la 92.5 Radio La Corneta en Las Grutas, en Río Negro. Sí, señor. Y también tenemos... no sé qué me quedó, chicos. Creo que dije todas, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos Radio Imperfecta, que salimos en Buenos Aires. La de La Plata, la 90.5 Radio Futura. Estamos los domingos a las 23. Exacto. Así que todos los amigos de por ahí que quieran escucharnos, nos ponen la orejita por ahí. Y acá estamos todos los martes a las 22 y los sábados a las 20. Bueno, espectacular. Hemos mandado un montón de saludos. Bueno, hermosa nota. La verdad que qué lindo. Gente de la zona y gente que está trabajando. Es que está tierno todo lo que está pasando en el jazz en Argentina. Realmente está tierno. No, lo que dijo él, que es gente muy, muy amable, muy piola, muy. Exacto. Que le encanta. Sí, sí. ¿Viste? Y se nota mucho, ¿viste? Se nota mucho. Se nota mucho cuando vos vas, hay buen clima en los shows, ¿viste? Sí. Hay como una cosa entre ellos y con la gente también. Así que bueno, vamos a seguir escuchando música, ¿qué te parece? Dale, sigamos escuchando música entonces. Bueno, un trío que me encanta también, de por acá también, de Mar del Plata, y Marcos Basso en guitarra y composición, Nico Pacetti en contrabajo y nuestro Luciano Monte, nuestro digo yo porque bueno, sí, Luchito nuestro, Monte. Sí. Es del pueblo, ¿no? Se lo agarraba para ella. Sí. Y Luciano Monte en batería hace el tema You. Yes. Thank you. Bueno, escuchábamos a Marcos Basso, Lucho Montes y Nicolás Pacetti en el tema You, de Marcos Basso. Es espectacular. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Sí, sí. Qué lindo un poquito sonido, bajo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar, ¿viste? La grabación así media tímida. Che, bueno, ¿y seguimos escuchando un poquito? Dale. Estábamos hablando hoy de los cantantes masculinos, con un ruido esquí. Sí, hay una pequeña interferencia, Diego, discúlpame. Estamos hablando cosas así internas del programa de radio. Seguimos. Sí. Che, bueno, viste que estamos hablando recién de Iván Burasque y Bernasconi, sí. Que siempre lo escuchamos. Siempre lo escuchamos. Bueno, ahora vamos a escuchar el otro cantante de jazz que también escuchamos seguido. Son dos, tres o cuatro son, porque hombres no hay tantos. Son todos amigos nuestros. Sí, bueno, hoy vamos a escuchar a Martín Delp. Claro. Tenemos que invitar a Sugel, que siempre nos manda un abrazo. Qué seguido. Lindo canto. Y aparte, siempre tiene buena onda con nosotros. Y Martín también es muy piola con nosotros. Siempre. Y el otro que canta también muy lindo es el pianista, el chico más joven. Pero. Dante Pica. Vos sabés que con Dante estuvimos charlando, pero no pudimos todavía consultar. No, bueno, pero yo estoy hablando de que canta bien. Canta muy bien, pero no sé si es conocido por ser cantante. No sé. Bueno, no importa. O sea, en un disco no está cantando, me parece todo. Sí, sí. Bueno, pero a lo que vamos. A Martín Delp en Enjoy and Jazz, y vamos a escucharlo en el tema que se llama On Green Dolphin Street. Oh, me encanta esa canción. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Acá estamos disfrutando de este programa. Hablando de jazz. Siempre volviendo. Siempre volviendo. Bueno, y como de la voz. Cigarra somos nosotros. De Martin Dalb. Sí, muy lindo. Siempre muy lindo y aparte bien acompañado con una linda banda. Che, vamos a hacer un poquito de agenda, ¿no? Como, dale. Como nuestra tanda lo indica, porque es muy simple. Cada tanda indica una parte del programa. Bueno. Bueno, para empezar, tenemos nuestros amigos queridos de la Casa de la Palmera. Club de Jazz en Paz 1069 en Tandil, donde hay una palmera de unos 40, no sé cuánto tiene. Iba a decir 40 metros, pero me di cuenta que no era exactamente, no era una buena idea. Bueno, este sábado 26 del 6, 17 horas y 21 horas. Será una gran jornada a la ocasión de vivenciar codo a codo con tres referentes indiscutidos del género: Carlos Lastra en saxos, Leo Cejas en contrabajo y Sebastián Grohaus en batería. A la tarde, un taller ensamble para animarse a tocar, para incorporar algunos conceptos, aclarar y definir otros. Pautas por las cuales emprender nuevos caminos. A la noche, un concierto intenso y vibrante. Reservas por mensaje, esto es en la Casa de la Palmera, Paz 1069. Creo que también nuestro amigo por ahí, ahora lo perdí porque a ver si estamos aquí con las redes, Cody Granato, el gran guitarrista, tiene un grupo nuevo que se llama Pimienta Negra, que hacen funk. Bueno, es probable que se presente este sábado 28, estén atentos también ahí en Tandil. Creo que la presentación sería en Arte y Parte, pero bueno, no quiero adentrarme mucho. Igualmente vayan cuando puedan, es un grupo de funk muy muy lindo, muy potente, con mucha onda, una buena cantante y son muchos músicos en escena. Bueno, eso para la ciudad de Tandil, le mandamos un gran abrazo, siempre compartiendo de nuestra querida radio, la FM La Compañía. Dieguito, no se te escucha, Dieguito. Tenemos a nuestro operador Diego, que quiere hablar, pero no, parece que no. No hay hoy. No es el día. Ah, ahora sí tenemos la. Perdón, vamos a seguir con la agenda. Mil disculpas. Jueves 26, perdón, 21 horas en Brothers. Brothers, sí. Me dice Cody Renato, el grupo Pimienta Negra, Jueves 26, Pimienta Negra, 21 horas en Brothers. Para toda la gente de Tandil. ¿Viste? Para nuestros amigos que nos difunden ahí de la compañía, para que estén con este grupo fantástico de funk, canción, con unos temas que no son los temas habituales, una propuesta muy interesante. Siempre ahí, ¿viste? Están sacando ahí otro tipo de temas que no son los habituales. Los esperamos. Si podemos, vamos. Me decía, hola Ale. Jueves 26, 21 horas en Brothers. Ahí lo tenemos, Pimienta Negra. Y bueno, y Carlos Lastra, sábado 28 en la Casa de la Palmera. ¿Tenemos algo más? Que recuerde, no. Listo, no. Genial. Dieguito quiere hablar. Recomendadísimo. Es la primera vez que quiere hablar y no puede, pobre. Pimienta Negra, recomendadísimo. Venite acá de este lado, Ale. Ahí estamos. Hoy no es el día. Venite para este lado, vení. Está negado, está Diego. Diego Moyano es nuestro operador técnico y alma mater de todas las tandas que aparecen, de todas las cortinas que aparecen aquí. Todos los hermosos detalles de nuestro programa están hechos y realizados. Bueno, quiero contar igualmente, vamos a hacer una pequeña reseña y después vamos a escuchar música porque estamos hablando mucho. Que ahora que estamos saludando a nuestros amigos tandilenses, estuvimos en Tandil escuchando. Lo contamos el otro día, ¿te acordás? Porque estuvimos el otro. Sí, pero la gente se reúne, no te preocupes. Estuvimos en Tandil y la ciudad es hermosa, eso iba a decir, así que me... Sí, descubrimos como un paseo nuevo. Descubrimos ahí, un paseo nuevo, bueno, tengo un montón de cosas. Che, volveremos. El grupo de COI lo presentamos, ¿no? Ya. Sí, lo acabo de presentar. Bueno, geniales, recomendadísimos. Para que lo vayan a escuchar y bailar y disfrutar. Sí. Divino, Pimienta Negra. Lo acabo de decir. También lo dijiste vos, pero. Bueno, el público se renueva, dijiste. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, seguimos. Estamos haciendo música. Radio, vamos a. Vamos a... no, capaz que querías hablar del show de. Ay, no puedo hablar. Sí, vamos a poner un poquito de música. De Mafia. Sí, sí. Ah, de Pablo Mafia. Sí. ¿Cuándo se presenta aquí en Tres Arroyos? Bueno, no, viste, lo convencimos. Solo quería agregar buenas noches, buenos días, buenas tardes a las radios que nos están escuchando, sí. A sus oyentes, que se animen a mandar también su info para. Total. Dar jazz o lo que sea, en cualquier ciudad que se suma a la agenda, ¿no? ¿Y Pablo Mafia? Paula Mafia, 4 de julio, acá en la Casona, viernes. Hermoso. ¡Vamos! Lindo, buenísimo. Ahí está, ¿ves? Cortito. Bueno, ahí estamos. Un poquito de música. ¿Qué trajiste, Alejandra? Y bueno, vamos a escuchar ahora a Luis Lescano en un quinteto. El contrabajo y composición, Luis Lescano. Lascano, perdón. Ajá. Emilio Teobal en piano, Tomás Mulmis en guitarra, bueno, y otros músicos. Y el tema se llama El Mandril, pero es una chacarera. ¡Apa! A ver cómo suena. A ver qué pasa. Thank you. Luis Lascano es este bajista y contrabajista, bueno, aparte de compositor y docente, muy importante. Está en este momento, creo, por actuar en Buenos Aires, porque está viviendo él en Estados Unidos, ¿eh? Se terminó de formar allá, en la Berklee. Y bueno, y ahora estaba me encantó este disco porque es como una especie de fusión entre el folclore y el jazz. Sí, sí. Y está muy bonito, me está gustó mucho. ¿Te gustó el mandril? Me gustó, la chacarera. Sí, me siento identificado. Sí, sí, total. ¿Con qué? ¿Con el mandril? ¿Con la chacarera? Con la chacarera. ¿Con la fusión? Bueno. Mandril me suena medio. Buenísimo. Pero, ¿por qué no? Mandril, sí, también, soy mandril. Me encantó, me gusta mucho esta fusión, ¿eh? Espectacular. Ya tenemos amigos de varias provincias. Sí, o sea, hoy de han varias venido ciudades. Todos nuestros amigues. Qué bueno, lindo. Besos. Por las redes, ¿no? Que nos une. Y quiero recordar que tenemos una nueva página de Facebook que se llama Están Hablando de Jazz. Para que no se pierdan. Claro, ¿no? Viejo. Así que para que ustedes puedan estar ahí, van a estar los programas, van a estar algunos adelantos que vamos a hacer de la música, que va a estar en el programa, por supuesto, y algún contenido más que seguramente irá saliendo. Y le decimos que a Pau, que también te extrañamos un montón. Necesitamos que vuelvas. Bueno, en fin. Chiques, bueno, seguimos con la musiquita y vamos a escuchar a un trío de Pablo Gómez en guitarra, Daniel Gundín en contrabajo y Santiago Sbarbati en batería. Y el tema se llama Bubalú. Bueno, ok, ahí vamos. Estábamos escuchando a Pablo Gómez, ¿no? Sí, gente de Quilmes. Quilmes, lindo Quilmes, tiene su onda. Su tema Bubalú. Espectacular. Pero queríamos, porque estamos un poquito yéndonos, sí. Queríamos también mostrar un último estreno de discos que, bueno, estuvimos charlando aquí con Denise Aguirre, ¿verdad? Sí, recién andaba por ahí, la vi. En ah, mira. Sí, mirá qué bueno. Capaz que ya se fue, pero... Bueno, que estuvimos hablando con ella también hace poquito, sí, y sí, que va lanzando como temas nuevos así de su disco. De su último disco. Claro. Y gran cantante, ¿eh? Sí, del, digamos, del disco, no sé si se llama así, sí, este, sí. New Orleans, I'm in love. Yeah. Estoy enamorado de New Orleans. All bueno, right. Este, vamos a escuchar el, por lo menos el que yo veo, que es como el último que subió, que se llama Second Line. Ok. ¿Eh? Bien. Y también es del Club del Disco. Está. Ay, no sale nada hoy. Sí, sí, está editado en el Club del Disco, que sí, estamos fanatizados con el Club del Disco. La verdad que está haciendo un trabajo impresionante, increíble. Todo el mundo está ahí. Bueno, entonces, Denise Aguirre, Second Line. Ahí vamos. From your house to mine, you hear somebody gonna second line, you're gonna shake that thing, yeah, shake that thing. Now everybody's gonna second line. We're gonna jump, shout, wave your flag, twirl the bell like it's got legs. You're gonna second line, yeah, yeah, yeah, second line. Everybody on the streets, you know you're gonna second line. As the shout goes out through the neighborhood, everybody jumping, gonna do us good. It's gonna second line, yeah, second line. Well, the younger know, yeah, second line. We're gonna jump, shout, wave your flag, twirl the umbrella like it's got legs. You're gonna second line, yeah, yeah, second line. Everybody over here, you know you're gonna second line. Medicine sitting in her chair, drops her sewing and gives a cheer, and trumpets blowing, tubas wail, the drums have a beat, you know it's there. You're gonna second line, yeah, second line. We're gonna jump, shout, wave your flag, twirl the umbrella like it's gone land. You're gonna second line, yeah, yeah, yeah, second line. Everybody over here, you know you're gonna second line. Everybody over here, you're gonna second line. Everybody over here, you know you're gonna second line. Bueno, espectacular. Muy bien, hermosa la voz, Denise Izaguirre, sí, Denise. New Orleans, I'm in Love. Desde su último disco que salió ahora. Sí, sí. Second Line de Joe Avery. Espectacular. Bueno, y nos vamos, faltan estamos una canción más, ¿no? Estamos sí, yendo. Nos vamos hasta el martes que viene. Sí, hasta el martes que viene. Bueno, mandando un abrazo a todos los que nos escuchan en distintas radios y en distintos momentos. Muy bien, y vamos a escuchar entonces un temita de Fermín Carpena, un cuarteto con Contreras, Chapuz, Cruceles y Sergio Wagner en Blues del Obligado. ¡Chao! Chau. Thank you. Thank you.